Pico Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano. De mayo de 2017. Hoy, en Wico Design, Adalab. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Wico Design. Hoy tenemos con nosotros a Inés y Rosario, fundadoras de Adalab, empresa social que apuesta por luchar contra el desempleo y la brecha de género en el sector de la tecnología en nuestro país, formando y acompañando a mujeres en su desarrollo profesional. Os dejamos con la entrevista y, como siempre, nos vemos al final. Pues hoy tenemos el placer de contar con Inés y Rosario, creadoras de Adalab, una empresa social que ayuda a las chicas con mucho talento a tener una formación en el desarrollo web. Y nada, si os queréis presentar, chicas. Hola, pues yo soy Rosario y nada, agradeceros mucho la oportunidad y el espacio para poder hablar de nuestro proyecto. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Ignacio y Carmen, por invitarnos y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Bueno, pues como ya decíamos, es una empresa que se dedica a intentar incluir, ¿no?, a la mujer en el desarrollo web. Contadnos cómo surge la idea. Bueno, pues Rosario y yo nos conocimos hace unos cuantos años trabajando en cooperación. Aunque ambas estudiamos ambas empresariales, nos pasamos al sector de la cooperación y llevamos bastante años trabajando en proyectos de formación e inserción laboral en Latinoamérica y Asia principalmente, con población vulnerable. Nos conocimos aquí en Madrid en un periodo que ambas trabajamos aquí. Y empezamos a explorar un poco la idea de montar una empresa social que pudiese contribuir y que cogiese un poco la experiencia que teníamos en proyectos de formación e inserción laboral. Después volvimos a irnos ambas fuera y regresamos a finales del 2015. Y bueno, pues decidimos cuando regresamos poner un poco en valor nuestra experiencia para contribuir a reducir un poco uno de los problemas que veíamos que había aquí en España, que era el desempleo, las tasas altas de desempleo juvenil que había en España. Y empezamos un poco a explorar la posibilidad de montar Adalab. Nos dimos cuenta cuando llegamos que a pesar de que había mucho desempleo juvenil, también había un sector como era el de la programación o el sector tecnológico más ampliamente donde había mucho trabajo, ¿no? Entonces decidimos pues un poco poner en marcha un proyecto de formación e inserción laboral en programación y un poco la tercera vuelta fue cuando nos dimos cuenta, empezamos a explorar este sector en España y a nivel internacional nos dimos cuenta que había pocas mujeres, entonces decidimos enfocarnos también en mujeres. Bueno, uno de los problemas que siempre vemos cuando estamos en el mundo del desarrollo, ¿no?, es, como decís, la falta de mujeres. Y parece que, por lo menos desde mi punto de vista, que está como muy de moda eso de, bueno, vamos a hacer la empresa más inclusiva, vamos a traer a gente de otros países, tal. Pero parece que, a lo mejor es una perspectiva mía y a lo mejor es una cosa que no pasa siempre, por suerte, pero que tenemos que ayudar un poquito todos, ¿no? Y creo que es una cosa que, por desgracia, a día de hoy sigue sucediendo demasiado habitualmente. ¿Cómo queréis cambiar esto y qué estáis haciendo ahora mismo en Adalab? Contadnos un poco. Pues, un poco, según tú has dicho, ¿no? Yo creo que nosotros cuando hablamos de Adalab siempre decimos que nuestro claim, digamos, es creando diversidad digital, ¿no? La diversidad se puede entender de muchas maneras, ¿no? Tanto que haya más mujeres como que haya personas de diferentes orígenes y contextos sociales, como con diferentes background, con diferentes formaciones, con diferentes experiencias laborales, también de culturas, ¿no? La diversidad es un concepto muy amplio y en general nosotros creemos que también un poco, también por donde hemos estado trabajando, como decía Inés, en cooperación internacional, el hecho de contar con equipos diversos aporta riqueza, ¿no? Y en el caso concreto de lo que son la creación de productos digitales, lo que es el sector de las tecnologías digitales, pues realmente la mayoría de las empresas de ese sector, muchas de ellas, pues tienen productos o tienen servicios o se dirigen a una población muy amplia y cada vez más diversa, ¿no? Entonces, mientras más diversos sean los equipos que diseñan esos productos o que ofrecen esos servicios o que hacen los estudios de mercado o que desarrollan las páginas web, ¿no? Pues más se va a adaptar a una sociedad que en general, y no solo en España, sino que a nivel internacional es diversa, ¿no? Si nos centramos un poco en el tema de que tú comentabas de las mujeres, pues como decía Inés, nosotros vimos que la representación de las mujeres en ese sector era muy baja. Vimos, por otro lado, que dentro de unos años, pues la mayoría de trabajos van a tener una base tecnológica o van a estar relacionados con la tecnología, que es un sector donde hay mucho trabajo, donde hay oportunidades de crecimiento, donde se puede aprender mucho y crecer profesionalmente. Y pensábamos que había que hacer algo para que más mujeres accedieran a ese sector y pudiesen, ¿no? Pues beneficiarse y conocer todas las oportunidades que ofrece, ¿no? Me parece muy interesante lo que comentáis de haber tenido un proyecto piloto, de haber tenido tres Adalaber, si no me equivoco, que ya tenéis dos colocadas, lo cual es un reto, puesto que, bueno, por suerte o por desgracia, cuando empiezas en el sector del desarrollo, y más si eres mujer, creo que hay un problema porque parece que las empresas, si no tienes cierto nivel, no te valoran y hay que encontrar justo ese sitio, ese nicho, donde puedan valorar el esfuerzo que has hecho durante ese tiempo y darte esa pequeña oportunidad y con el esfuerzo que hagas tú en tu día a día puedas conseguir un futuro cercano, ¿no? Un trabajo que realmente te paguen por aportar a esa empresa y no solo por, bueno, estoy recién aprendido, como quien dice, ¿no? Porque a mí me ha pasado recientemente, sino que realmente ya puedo aportar a la empresa y sacar trabajo adelante, digámoslo así, un poco como producción, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que eso se dice mucho del sector que hay, o sea, que no hay suficientes personas capacitadas, ¿no? Como programadores y que se necesitan más, pero al mismo tiempo, si no se da la oportunidad a personas que están aprendiendo y que se están iniciando, pues difícilmente se va a conseguir más profesionales en el sector, ¿no? Nosotros, por nuestra experiencia con el piloto, aunque ha sido a pequeña escala, sí que hemos encontrado empresas, como tú dices, hay dos Adalabers que ya están empezando sus prácticas, que han apostado por darles esa oportunidad y por seguir formándolas y han confiado en ellas, ¿no? Y ahora tenemos el reto de conseguir ya no tres, sino 30 para el nuevo programa dentro de unos meses. Entonces, tenemos que trabajar mucho e intentar pues acercarnos a muchas más empresas y esperemos que les den una oportunidad a estas mujeres que realmente están súper motivadas y tienen muchas ganas de empezar a trabajar y a dar sus primeros pasos como programadora. Es genial porque hay una representación muy baja de las mujeres en carreras tecnológicas y es más, no sé si es porque no hay un referente tipo Steve Jobs o alguien que les pueda inspirar o probablemente existe, pero públicamente no se conocen y me gustaría saber cómo hacéis para despertar la vocación en las chicas en este sector, porque es complicado captar en el buen sentido de la palabra a chicas. Sí, a ver, así a grandes cifras, ¿no? Pues se habla de que la presencia femenina en el sector a nivel internacional pues a lo mejor es de un 20% o por debajo del 20%, en algunos casos el 15% si nos vamos solo a programadoras, ¿no? Hay multitud de datos, pero todos giran en torno a un mismo porcentaje, que es menor al 20% la representación femenina, ¿no? Entonces, nosotros, muchas veces, ¿no? ¿no? Nos preguntan también, en plan, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué hay pocas, ¿no? Y siempre contestamos un poco en la misma línea, ¿no? Que es que no hay una razón determinada, sino que hay multitud de razones y una de ellas es precisamente la que Carmen apuntaba, ¿no? Que es la falta de referentes. Hay pocas mujeres en tecnología, ha habido pocas mujeres y además se las conoce poco, ¿no? Entonces, cuando niñas elegimos una carrera profesional o queremos apostar por una determinada vida profesional, una determinada formación, pues es normal que muchos de nosotros nos fijemos en referentes, ¿no? Pues tanto familiares como personas conocidas. Y en el ámbito de las tecnologías digitales, pues hay muy pocos referentes mujeres, ¿no? Entonces, nosotros en Adalab, pues es una de las cosas que hemos detectado y por eso nuestro programa, una de las cosas que incluye es un programa de mentoring. sea, tenemos a cada una de las Ada Lovers, la acompaña una mentora, una mujer profesional que ya trabaja en este sector y que se convierte en el referente de la Ada Lover, ¿no? En el sentido de que ella es una mujer que está trabajando, que ya está en una empresa, que ya ha pasado por las mismas etapas, los mismos miedos, las mismas inseguridades que ha podido pasar una Ada Lover, ¿no? O por otros, pero que le va a aportar su conocimiento y su experiencia y la va a acompañar durante todo el proceso de iniciar una nueva carrera profesional, ¿no? Y además a futuro nuestra idea es que con este grupo, o sea, con las propias Ada Lovers se conviertan en mentoras de las futuras generaciones de Ada Lovers, ¿no? Que ellas mismas, qué mejor que ellas para contarle a otra chica que comienza de cero cómo ha sido su proceso y cómo ha llegado hasta el punto en el que está, ¿no? De forma que cada vez pues Ada Lab sea más que una empresa de formación o más que una empresa de inserción, sino que sea una comunidad, ¿no? Una comunidad de mujeres que comparten una pasión de crecer dentro del sector de las tecnologías digitales. Hay una cosa que además me ha parecido muy interesante y es precisamente el hecho de que la comunidad es algo importante dentro de las mujeres, ¿no? Parece que hablamos en un episodio pasado con Carmen y con Leticia, una invitada, que muchas veces el problema de acercarse al mundo del desarrollo puede deberse por miedo, quizá, si tienes esa curiosidad de, bueno, a lo mejor empieza algo de programación, el acercarte a un grupo donde parece que todos somos hombres, de que la inmensa mayoría son tíos, ¿no? Como decía Leticia, y que ir solas a lo mejor resulta incómodo, ¿no? Y creo que precisamente ese hecho de tener una comunidad de mujeres que se apoyan entre ellas, creo que es una cosa, por lo menos desde fuera, que puede ser súper, súper positivo para todas esas chicas nuevas que vayan a llegar al sector, ¿no? Sí, yo creo que como en todo, ¿no? Sí, pues un poco como decía Rosario, ¿no? Cuando si tú decides estudiar y decides estudiar informática, sabes que la mayor parte de tus compañeros serán hombres y después sabes que en el departamento donde vayas a trabajar también van a ser hombres. Entonces, esto es algo que es una limitante, ¿no? Porque al final en la sociedad estamos acostumbrados a cierta diversidad y no tenerla a lo largo tanto de los estudios como de la vida laboral, pues para muchas mujeres puede resultar limitante. Justamente esta mañana en Twitter hay una cuenta que es Pictoline, hacen infografías sobre temas de actualidad y justo hoy la infografía era de que en qué momento las mujeres dejaron de programar. Había un gráfico donde se representaba que en los años 80 había como un 40% de mujeres que se dedicaba al desarrollo, que ahora está sobre un 12% y que chicas que lleven más de 3 años desarrollando aún cae más hacia un 8%. Entonces, explicaba que en la Segunda Guerra Mundial pues los hombres tuvieron que ir a la guerra y se quedaron las mujeres al mando del desarrollo y los chicos eran más de hardware. Pero luego delegaron el software a un asunto de chicas. Y en los años 80 enfocaron más el ordenador como un juguete para niños y reforzaron desde Hollywood el papel del hacker y de la novia tonta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y como que hicieron que fuese cosa de hombres. Entonces, no sé vosotras si os habéis encontrado con chicas que han tenido ese hándicap de que lo vean desde el mundo de hombres y que no se hayan atrevido a entrar. También creo que puede ser falta de confianza. Colaboro en un grupo de Meetup en Barcelona que es Ada JS y intentamos transmitir pues, la pasión por la tecnología, pero también el hecho de que tengan confianza de crear comunidad, que no tengan miedo a ir a otros Meetups, que se animen a hacer call for papers y que haya más charlas de chicas en diferentes eventos. Y no sé, creo que lo del mentoring es una muy buena idea de que chicas que ya están trabajando puedan dar su experiencia a otras Ada Lovers y así ayudarlas a insertarse en el mundo laboral. Y no sé, nos hemos encontrado con muchos casos en el grupo de Meetup. No sé, vosotras, la experiencia que os cuentan las chicas. Sí, a ver, respecto a eso, como comentábamos antes, yo también vi esa infografía hace unos días, justo la compartimos en el Twitter de Ada Lab. Y sí, era muy interesante. Y ahí un poco volvemos a lo que comentábamos de las diferentes razones, ¿no? Que no son unas sino varias. Hemos hablado de la falta de referentes, pero también obviamente juegan un papel muy importante, pues tanto la crianza, el uso de juguetes, ¿no? Eso, hay montones de campañas y montones, ¿no?, de artículos y bueno, muchas líneas de pensamiento que hablan de bueno, que cuando los juguetes están un poco indicados para un género u otro, ¿no? Y dicen muchas veces que en realidad no hay juguetes para un género o para otro, ¿no? Había una, pues como una especie de infografía que a mí me hacía bastante gracia, que decía en plan cómo diferenciar si un juguete es para un niño o para una niña, ¿no? Y decía, si para el juguete necesitas utilizar tus órganos sexuales, no es un juguete, y si no necesitas utilizarlo, pues es para los dos. Entonces qué me bueno. Parecía como muy explicativa, ¿no? De cómo enfocamos, ¿no? Entonces eso muchas veces pues juega en cuanto a temas de construcción, de ciencia, de tecnología, y en cambio juguetes van muy orientados a niños, en cambio otro tipo de actividades más de cuidado, ¿no? Pues parece que van más orientadas a la mujer, ¿no? Y eso también marca muchísimo a la hora de elegir una carrera profesional, ¿no? También había, no, o sea, hace ya bastante tiempo cuando leíamos, encontramos un estudio de Google que también hablaba un poco de cómo influía la familia en ese tipo de decisiones, ¿no? Y si no recuerdo mal, Inés que me corrija, pero creo que había un porcentaje bastante alto de niñas, de adolescentes, que pensaban que no estaban capacitadas para temas tecnológicos porque sus padres no las veían capacitadas, pero no realmente porque no tuviesen esa capacidad, ¿no? Entonces, digamos que ahí también juega muchísimo, el porcentaje era bajísimo, ahora mismo no recuerdo, pero era, sí, era bastante llamativo. Sí, o sea, lo que decían era que habían hecho un estudio, ¿no?, entre pues jóvenes que iban a acceder a la universidad. Entonces, el porcentaje de, a pesar de que en los cursos previos a la universidad las chicas tenían mejores resultados en ciencias, cuando se les preguntaban a las chicas si creían que sus padres las veían capacitadas para hacer una carrera de ciencias, el porcentaje de chicas que decían que sí era muchísimo menor al porcentaje de chicos que creían que sus padres los veían capacitados para hacer una carrera de ciencias, ¿no? Exacto. Entonces, tiene que ver un poco con la confianza, ¿no? De si nosotros, o sea, muchas veces también estamos muy influenciados a la hora de elegir una carrera lo que piensan nuestros padres y en lo que creen que somos capaces, ¿no? Eso nos influye en la capacidad que nosotros mismos creemos que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, si la familia, el entorno familiar, pues ya cree que por ser niña, pues no puedes realizar una carrera de ciencias a pesar de que tengas buenas notas, pues eso influye muchísimo a la hora de elegir carrera, ¿no? Y de que las chicas muchas de las chicas no elijan carreras de ciencia. Uh-huh. Y un poco también, contestando también a Carmen, que comentabas, ¿no?, lo de un poco de dar las charlas, de hablar en público, ¿no?, que también nosotros hemos ido a eso, pues a muchos eventos, meetup, encuentro, ¿no?, donde hay muchas charlas motivacionales para aumentar la presencia de mujeres ponentes en muchísimos eventos, ¿no?, que siempre es muy baja. Y nosotros en eso, o sea, lo tenemos claro y nos lo hemos tomado como algo muy serio. Y la verdad es que nos hemos dado cuenta que también... o sea, con mucha motivación, con muchas ganas y también hablando claro desde un principio, se consiguen cosas, porque justo ahora con el último evento de Women Tech Makers, pues una de nuestras adalabres del piloto, Rocío, una de las dos que ya está trabajando, fue su mentora en ese momento, que es Fina de 20, la que la animó a presentarse como ponente para el Women Tech Makers. Entonces Rocío hace un par de semanas dio su primera charla, nunca había dado una charla sobre programación y la habló sobre su relación con la mentor y cómo había sido su proceso de reinvención y la dio en Google Campus, en el auditorio, que estaba hasta arriba y hacía 5 meses que Rocío no sabía lo que era HTML, ¿no? Y luego yo he leído un montón de podcasts, he escuchado podcasts, he leído algunos blogs y tal. Y nos llamó la atención un montón a Inés y a mí, nos agradó muchísimo saber que había sido una de las charlas mejor valoradas, ¿no?, por la comunidad. Entonces también dijimos, también hay que tirarse al ruedo a veces y no solo en plan pues hacer charlas para que haya más mujeres ponentes, sino también en plan animar claramente, por ejemplo, a través del mentoring a que se lancen a la piscina y bueno, en este caso se nos salió bien, ¿no? Luego habrá un futuro otras adalabes que les costará muchísimo más, por supuesto. Pero creemos que también hay que tirarse bastante, bastante al ruedo. Hay una cosa que me fastidia bastante respecto a esto, es cuando hablamos de referentes mundiales y de esas grandes figuras, ¿no?, que tenemos en el sector tecnológico, por decirlo de algún modo, y vemos que, bueno, pues ellos mismos, sin a lo mejor quererlo, están influyendo en las cuentas que siguen, ¿no? Vemos cuentas como Tim Cook, como Elon Musk, tantos otros grandes representantes tecnológicos de nuestro día, que ves las cuentas y es curioso porque aproximadamente, sin hacer unos cálculos muy, muy a grosso modo, pueden estar siguiendo un 65-70% de cuentas masculinas, un 10-15% de cuentas femeninas y el resto a lo mejor marcas. Y eso yo creo que es un problema también radicalmente representativo a la hora de bueno, lo que decías al principio, ¿no? Si no tenemos referentes y encima los referentes, llamémoslo tecnológicos, ¿no? De pues CEOs y grandes empresarios y desarrolladores están siguiendo cuentas siempre solo masculinas, eso tampoco ayuda porque, por desgracia, cuando se empieza en esto y sobre todo si se es más joven, muchas de las cosas creo que se hacen por imitación, por ver lo que hacen los demás, ves lo que hace tu padre, ves lo que hace tu madre. Si dentro, como habéis dicho, en la familia no se motiva a la mujer o a las niñas en este caso a aprender algo sobre ciencia porque es una cosa interesante y porque es una cosa que puede aportar mucho a la sociedad y puede serles muy útil y sobre todo sentirse muy realizadas, que para mí es la mayor parte de importancia, tenemos ese problema de que estamos sin quererlo, desde un lado, desde otro, quitando un poquito a gente que pueda, pues dices, no, yo es que veo a Tim Cook ahí y le seguirán. Seguro que alguna es fan de Apple porque es una empresa de moda y le ve y sigue. Y al final todos son pequeños incentivos o pequeñas cositas que van saliendo alrededor, ¿no? Creo que además, precisamente con haber tenido, como decís, la mentorización, creo que es una de las cosas, para mí, sin ningún tipo de dudas, en este sector más importantes que se pueden dar, que más pueden aportar. Y creo que además habéis recibido un montón de solicitudes de mujeres desarrolladoras que os han copado los emails, nos contabais hace unos días, y que no podéis dar soporte a todas esas mujeres que quieren ayudar porque ya hay plazas cubiertas, ¿no?, de lo que podéis asumir ahora mismo. En cuanto a mujeres desarrolladoras, bueno, no sé la cifra exacta que lo puede decir Rosario, que llegamos a unas 30, que son las necesarias para el nuevo curso. Sí, ahora mismo tenemos 50 mentoras apuntadas aproximadamente. ¡Guau! Exactamente, entonces, pues eso, hemos tenido súper buena acogida por parte de las mentoras, lo que nos hace súper felices y podremos entonces, pues eso, que cada alumna del nuevo curso cuente con una mentora para que le pueda apoyar. Y también hemos recibido muchísimo apoyo de la comunidad tecnológica y de la comunidad de programadores, hombres y mujeres, ¿no? Uh-huh. Se han apuntado también muchísimos voluntarios para dar masterclasses, para ayudarnos con las clases y para echar una mano. Y ahí sí que ahora mismo estamos desbordados porque bueno, no tenemos tantas masterclasses para poder dar en un curso de 6 meses, ¿no? Pero vamos, estamos trabajando, estamos llamando ya a personas que ya nos han apoyado a lo largo del curso piloto y que nos seguirán apoyando en este curso, ¿no? Para un poco compartir el conocimiento que tienen con nuestras adalabes. Y en ese sentido estamos súper súper orgullosos y súper contentos de que la comunidad de programación sea tan, tan activa y que quiera ayudar, ¿no? Y un poco lo que comentabas antes, pues lo mismo, ¿no? Que yo creo que todos podemos contribuir y podemos poner nuestro granito de arena para hacer que el sector tecnológico, el sector de la programación sea más diverso, porque creo que es un problema de todos. Y es que si el mundo laboral tiende hacia el sector de la tecnología y las mujeres nos quedamos fuera, pues esto no va a ser una opción para nadie dentro de unos años. Entonces necesitamos realmente concienciarnos y que esto es un problema grave y que todos tenemos que hacer algo desde todos los ámbitos, ¿no? Desde las empresas, del sector educativo y de todos los sectores para que esto cambie desde ya, ¿no? Y a mí me gustaría saber, ¿cómo podría colaborar en Adalab? Pues nosotros tenemos, o sea, como decía Inés, ¿no? Pues tenemos el área de mentoras, que tenemos ahora mismo 50, pero queremos más, o sea, que no hay ningún problema, porque nuestra idea es eso, pues que siempre una Adalabre esté acompañada de una mentora, ¿no? Nosotros el programa de mentoring, además, como decíamos antes, lo enfocamos mucho a acompañar en el crecimiento. Y una cosa que hemos aprendido durante el piloto es que, o sea, la mentora pues entra a formar parte de la vida de la Dalabre, digamos, desde el comienzo, ¿no? Desde que comienza en el programa de formación. Pero sobre todo, los primeros meses, pues bueno, es un poco conocerse, establecer esa relación. Y además que la Dalabre está pues 8 horas al día formándose, ¿no? Y dándolo todo para convertirse en programadora. Y es precisamente cuando comienza el periodo de prácticas, cuando salen del programa intensivo y aunque continúan formándose en Adalab, comienzan a trabajar en prácticas en las empresas, es ahí donde hemos visto que la mentora tiene un montón que aportar, ¿no? Porque ahí sí que es la primera experiencia laboral como programadora para la Adalab, se enfrenta a una nueva empresa, se enfrenta a un nuevo ámbito, ¿no? A nuevos retos, a nuevos problemas, a ya no se puede solventar tranquilamente en casa, sino a lo mejor hay que solventarlo en el trabajo y de una forma más rápida, ¿no? Entonces ahí es donde el apoyo y el sentirse acompañada juega un papel muy, muy importante, ¿no? El de asistir a eventos, a meetups. Entonces ahí la mentora es un papel clave, ¿no? Luego nosotros también tenemos, como decías, los voluntarios. Tenemos un número de voluntarios que es más de 70 personas, eso además de las mentoras. Madre Por eso mía. Estamos hablando de más de 100 personas que se han interesado de manera desinteresada, valga un poco el juego de palabras, ¿no? Por aportar en Adalab. Y eso la verdad es que nos ha dejado abrumados, pero muy contentos, porque, o sea, si algo yo he descubierto en este año y pico que llevamos con Adalab es, y me ha gustado mucho y lo he descubierto y me ha parecido como algo súper importante, es el nivel de colaboración y de aportar, ayudar y compartir que existe en ese sector, ¿no? Y que me parece algo pues muy de valor y que en otros sectores pues a lo mejor no existe tanto o no se evidencia tanto, ¿no? Entonces ahí respecto a los voluntarios pues los tenemos abiertos para masterclass, para talleres, pero es algo que tenemos en mente, o sea, tenemos que movilizar esa comunidad de voluntarios más allá de masterclass o de talleres, ¿no? Estamos dándole vueltas y pensando si desde aquí algún oyente del podcast nos quiere dar alguna idea, bienvenido sea, ¿no? Pero queremos ver cómo podemos movilizar a esa comunidad y que vaya más allá, ¿no? Nos pasó también con la campaña de crowdfunding que lanzamos hace unos meses. Igual, con unos medios muy limitados, un vídeo de andar por casa y una forma de difusión pues muy, muy básica, ¿no? De nuestras redes sociales y poco más, pues igual llegamos a casi 200 donantes, ¿no? Entonces, gente, la mayoría que no nos conocía y que apostaba por el proyecto, ¿no? Entonces, la verdad es que en ese sentido fue súper positiva y como dice Carmen, para ayudar, pues yo ya te apunto de mentora y también de voluntaria. El estar en Barcelona, handicap. A ver, nosotros siempre, o sea, el mentoring lo estamos enfocando sobre todo a que sea presencial, la verdad, ¿no? Estamos intentando, pues eso, que sea, pues que al principio sobre todo para crear un poco esa relación de confianza, ¿no? De un poco de eso, pues de conectar entre la mentora y la mentorizada. Y sobre todo luego también el tema de poder acompañarlas a eventos, a sitios, ¿no? Pues eso hace mucho. Pero si te soy sincera, también hemos recibido un montón de solicitudes de mentoras interesadas y que no están en Madrid, que están en remoto, ¿no? Entonces también es otra cosa a la que le estamos dando vueltas de cómo podemos armar ese programa porque es gente que está súper interesada y entonces tenemos que ver cómo lo gestionamos. Así que aunque estés fuera de Madrid, no te escapas, Carmen. No, a mí ya me puedes apuntar ya a la lista. Además, Carmen, estamos también hemos recibido mucha gente interesada, también tanto alumnas de que están en Barcelona como empresas y otras organizaciones que nos están también llamando para que empecemos cursos también de Adalab en Barcelona, y aunque es algo que nos planteamos no a corto plazo, porque tenemos ya bastante trabajo con los cursos actuales, sí que tenemos en mente Barcelona, así que si no es ya, en poco tiempo ya podés ser mentora presencial también en Barcelona, seguramente. Qué bien, genial. Qué guay. Me apunto. La verdad que es muy interesante esto porque, como dices, creo que uno de los puntos más fuertes de esta comunidad, digamos, de lo que es el desarrollo web, ¿no? Es que, por suerte, creo que mucha gente tiene esa mentalidad abierta, ¿no? De poder ayudar sin recibir nada a cambio, que creo que a mí ha pasado, que me parece tan, tan bonito, ¿no? Es decir, tienes una persona que, sin que tú vayas a ofrecer nada a cambio, te ofrece la ayuda porque quiere simplemente ayudar y ni siquiera... Creo que quiere salir a ningún lado, porque muchas veces de esas pasa que dices, bueno, sabemos que es una persona que quiere ofrecerte la ayuda, pero te pide, yo qué sé, pongamos que, pues oye, mentorizar puede ser pagado, ¿no? No tiene por qué ser siempre gratis, pero en esta comunidad, como decís, el recibir esa ayuda completamente voluntaria me parece fantástico. Algo que a mí me preocupa es precisamente el paso de estar haciendo un bootcamp, una formación, llámalo, no sé cómo lo llamáis vosotras, no sé si os encajáis en alguno de estos términos, pero... Somos un programa, es un como programa. Lo llamamos. Perfecto. Pues después de esa formación, sin haber podido participar en proyectos reales y como habéis dicho, sin tener en muchos casos seguro que ninguna idea absolutamente de lo que implica el desarrollo o la maquetación, pues esa dificultad, ¿no?, de ponerse a trabajar en un proyecto real y el tener al lado a esa mentora puede ser de una grandísima ayuda. Pero a mí me preocupa, y quizá lo digo como algo que me pasó hace algún tiempo, del haberlo vivido en mis propias carnes, el cómo una persona que, aunque tenga una ayuda, ¿no?, de una persona que la está mentorizando, el cómo tiene precisamente ayuda para entrar en este sector que, por lo menos ya digo, a lo mejor solamente mi opinión y al resto no le ha pasado así, pero me parece, pues hombre, sobre todo viniendo como vine yo de un cambio de carrera, no excesivamente fácil, ¿no? ¿Cómo gestionáis eso? Pues nosotros lo que hacemos y como hemos un poco diseñado el programa de ADALAB, que son 9 meses, ¿no? No, el programa pasa por tres etapas diferenciadas, ¿no? En la primera etapa lo que hacemos es una formación súper intensiva, pero también lo que intentamos promover es que las alumnas, las ADALABers, empiezan a conocer la comunidad. Entonces, ¿cómo conocen a la comunidad? Pues tiene varias actividades, ¿no? Primero, también las acompañamos y un poco potenciamos que vayan a eventos, empiezan a hacer contactos y conozcan un poco, pues que vayan a meetups, que vayan a hackatones, que vayan a todo tipo de actividades que organiza la comunidad tecnológica, ¿no? La formación más contactos, más el tener contacto directo en las clases con profesionales que están activos y que están trabajando, y además durante las últimas 3 semanas de estos 3 meses, lo que hacemos es que las alumnas desarrollan proyectos reales para una empresa. Bueno, en este caso tú lo sabes bien, porque realizaron en el proyecto piloto, realizaron el proyecto con Cubide. Y entonces ahí ya empiezan a acercarse un poco a las empresas, a acercarse a la comunidad y a tener contacto que te facilita la inserción, ¿no? En los siguientes 3 meses lo que hacemos es seguimos, las ADALABers siguen formándose con un curso complementario al mismo tiempo que empiezan las prácticas en empresas, ¿no? Y ya es los últimos 3 meses cuando realizan prácticas a tiempo completo con la intención de que pasado este periodo de prácticas continúen pues trabajando en la empresa que las ha contratado en prácticas o que pueda hacer entrevistas en otras empresas de nuestra red, ¿no? Uh-huh. Y por añadir un poco a lo que dice Inés, y en un estadio previo también es muy importante lo que es la selección, ¿no? Que de esto Inés sabe más que yo porque es la que la ha estado realizando ahora mismo para el programa de 30 que comenzamos. Pero nosotros sí que pues decimos que no necesitamos, o sea, que no exigimos conocimientos previos de programación, ¿no? Ni tampoco una formación específica. Pero sí que es algo que exigimos y que cada vez nos damos cuenta que es la clave, y eso lo hemos aprendido en el piloto y lo estamos aprendiendo ahora en la selección, y es la motivación. O sea, una mujer que entra en el programa ADALAB tiene que tener una motivación muy alta, una motivación por de verdad iniciar una nueva carrera profesional, ¿no? Nosotros siempre decimos que ADALAB, pues eso, no es un curso de formación para aprender una skill más, una habilidad más, ¿no? Sino que realmente es un programa, es un programa muy demandante que está orientado a iniciar una carrera profesional. Entonces, las personas, las mujeres que acceden a él deben estar convencidas de que quieren acceder a esta carrera profesional y de que verdad es lo que quieren, ¿no? Y que les interesa y van a apostar por ello, porque una parte muy importante del programa se fundamenta en las propias alumnas, ¿no? O sea, nosotros tenemos profesores, como decía Inés, tanto de programadores, como coach para el tema de desarrollo personal, pero digamos que intentamos poner todo el peso, el mayor peso posible en la alumna, ¿no? Que sea ella la que vaya descubriendo, la que vaya aprendiendo, la que vaya conociendo a la comunidad, la que vaya conociendo a sus compañeras, a otros programadores, a otras programadoras, y para realmente una persona asuma ese esfuerzo que supone, ¿no? Llevar tú el peso de tu propio proceso de reinvención, pues tienes que estar muy motivado y muy convencido de qué es lo que quieres hacer, ¿no? Hablando de la selección, ¿cómo habéis creado la red de empresas colaboradoras y les hacéis ver del valor futuro de las ADA Labs? Pues, a ver, en el caso de las empresas, nosotros cuando comenzamos con ADA Lab, ¿no? Pues una de las primeras cosas que se estuvo haciendo fue pues conocer las necesidades de las empresas, ¿no? Ver realmente qué perfiles necesitaban, qué perfiles estaban buscando, con qué conocimientos. Digamos que ahí diseñamos la formación del piloto y en base a los requerimientos que estaban necesitando las empresas, ¿no? Para asegurarnos que la formación estaba orientada de verdad a la realidad laboral y a lo que demandaban las empresas. Durante ese proceso de construcción, de validación del temario, pues ahí ya creamos una primera red de empresas, ¿no? Un primer grupo de empresas interesadas que se mostraron pues muy, muy colaboradoras para construir la formación, y en torno a unas 20 o 25 empresas. Luego, a medida que ha ido avanzando ADA Lab, nosotros hemos seguido ampliando esa red de empresas, ¿no? Si algo también nos hemos dado cuenta durante el piloto es que las empresas, como decía Nacho, ¿no? Las empresas que están dispuestas a apostar por un ADA Lab es porque están dispuestas a apostar por la motivación, o sea, apostar porque esta persona quiere aprender y quiere seguir creciendo. Nosotros, algo que hemos aprendido durante el piloto es que lo que puede diferenciar a una ADA Lab de otra persona que haya hecho una formación es que realmente está convencida y quiere hacer esto y quiere ser programadora en este caso, ¿no? Que nos hemos centrado en el perfil de programadora front-end. Esto además, precisamente el invertir, creo que es la palabra clave. Si tú recibes a una persona que tiene esa motivación y que de algún modo te es capaz de demostrarla, si inviertes en su formación y la haces sentir cómoda, creo que esa persona además va a sentirse parte de la empresa mucho más que probablemente trabajadores que ya estén y que no hayan pasado por esa situación, ¿no? Creo que además van a sentirse cómodas y con ganas de intentar mejorar la propia empresa. Por lo menos, ya digo que es que me parece súper curioso todo lo que estamos comentando, porque por mis vivencias y por mi forma de haber venido al desarrollo, también me ha pasado algo similar. Es cierto que yo llevo algo más de tiempo, por lo menos maquetando, pero precisamente el haber tenido una empresa que haya apostado por mí, que luego pues invierte en tu propia formación y el que apuestan por tu futuro, ¿no? Y pues tú, yo personalmente creo que ahora mismo no puedo decir que me sienta más a gusto en ningún sitio, que estoy intentando aportar todo lo posible y estoy seguro que las ADA Labs les pasará igual. Si una empresa encuentra ese extra, ¿no? Esa que apetece tener a un desarrollador, ¿no? Que siempre nos piden el que seamos inquietos, que vayamos a meetups, que vayamos a eventos para formarnos. Esas preguntas que te suelen hacer en una entrevista, ¿no? Normalmente, que es eso de, bueno, ¿tú a qué desarrolladores o desarrolladores sigues en las redes sociales para ver si te motiva, ¿no? Si eso eres capaz de demostrarlo, o de algún modo, no tiene por qué ser por seguir a un desarrollador, vas a estar más o menos motivado, en mi caso particular, el seguirlo. Creo que es un punto súper, súper, súper importante. Además de esto, tenemos un gran problema en la industria, y digo un gran problema porque, como habéis mencionado al principio, lamentablemente tenemos muchísimas vacantes en este sector tecnológico, muchísimos puestos que no somos capaces de cubrir porque, por desgracia, no hay gente suficiente que se quiera formar como desarrollador o desarrolladora en este caso. Y creo que es un reto enorme de cara a los próximos años el tener esa necesidad de traer gente nueva al sector, porque poquito a poco lo hemos visto, pues al principio se tenían un tipo de trabajos, se han ido cambiando por trabajos más tecnológicos, digamos. Y pues nos guste o no, la tecnología ha invadido tanto esto que dentro de ello está el desarrollo y dentro de ello el front-end, ¿no? Y creo que es un perfil súper demandado y que no se está pudiendo cubrir. Creo además, si no me equivoco, que ahora mismo en Europa hay 900.000 puestos de empleo que no son capaces de cubrir por falta de perfiles cualificados. Y creo que ahí entráis en parte vosotras, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. También un poco el valor añadido, el valor que tiene una Dalaver es que, bueno, más o menos de media estamos calculando estos días con Rosario qué edad tenía de las chicas que se han inscrito para estos nuevos cursos, más o menos la media son 30 años y son todo pues mujeres que han estudiado algo, que no les ha abierto puertas a oportunidades laborales de calidad. Entonces llevan ya años pues o eso, concatenando prácticas en empresas mal retribuidas y con poco valor añadido o con trabajos precarios en temas que no están relacionados con lo que han estudiado, ¿no? Entonces, realmente sí que aprecian, o sea, y sí que aprecian cuando les das una oportunidad, una buena oportunidad para seguir desarrollándose, ¿no? En un episodio anterior, hablando con Letizia, estaba teniendo problemas para encontrar trabajo y sobre todo por el proceso estándar que hay de selección en las empresas hoy en día. Me gustaría saber si creéis que se puede cambiar ese proceso actual. ¿Dices problemas por ser mujer o problemas en general? Por la edad y por ser mujer. Pues mira, nosotros, en ese caso, la verdad es que ya te digo, yo creo que también es muy importante que estamos construyendo nuestra red de empresas en torno a empresas que entienden la filosofía, la misión y la visión de Adalab, ¿no? Creemos que son con esas empresas con las que están alineadas con nosotros con las que de verdad podemos construir una red, ¿no? Porque nos ha pasado en entrevistas, a mí me ha pasado en entrevistas con empresas, pues que a lo mejor nos ven simplemente como un centro formativo, como una empresa de recruiting, ¿no? Entonces, si Adalab es simplemente una empresa de recruiting, pues no somos competitivos, ¿no? No es nuestro valor añadido frente a un headhunter o una empresa que se dedica a buscar perfiles específicos, ¿no? Nosotros lo que ofrecemos es, pues eso, la motivación y el talento, ¿no? Y entonces, ahí lo que tú dices en torno al tema de mujeres, nosotros en general, a las empresas a las que nos acercamos, pues sí que es verdad que son ellas las que se sienten alineadas con nosotros porque están intentando hacer sus equipos más diversos. Son muchas veces las empresas las que nos dicen, tengo un departamento técnico, tengo un departamento de programación en el que el 90% o el 100% en muchos de los casos son hombres. Y yo no quiero que todos los programadores de mi empresa sean hombres o no quiero que todo el departamento técnico sea hombres porque trabajan en proyectos, trabajan en productos, trabajan en servicios que no van dirigidos a hombres, que van dirigidos a una población heterogénea y diversa. Entonces son muchas veces las empresas las que dicen, estamos intentando que entren más mujeres, pero realmente no encontramos, no estamos viendo, no nos llegan currículum, no llegan poquísimo. O sea que ahí sí que las empresas a las que nosotros nos acercamos están bastante, digamos, bastante concienciadas con la necesidad de diversidad en sus equipos. Uh-huh. Ahora mismo, para poner un poquito en contexto, ¿qué es exactamente lo que estudiaría una Adalaber si entra en Adalab, nunca mejor dicho? Pues nosotros lo que hacemos en el curso base, o sea, nos centramos en desarrollo web frontend y en el curso base, que es el curso inicial de 3 meses a tiempo completo, se centra sobre todo en maquetación web. Salen con un buen perfil en HTML y CSS, un perfil aceptable que ya pueden ser productivas en la empresa y tienen las bases de JavaScript, ¿no? Un poco, pues eso, tienen pues la lógica de un lenguaje de programación en la cabeza al salir, ¿no? Posteriormente, cuando empiezan las prácticas, pues siguen, bueno, eso en cuanto a la formación técnica, en cuanto a desarrollo personal y profesional, pues aprenden a trabajar en equipo, a comunicar, a pues eso, exposición en público, orientación al cliente y una serie de habilidades que también son súper importantes a la hora de trabajar. Una vez concluido el curso base, empiezan a trabajar dentro de la empresa, a hacer prácticas y al mismo tiempo el curso complementario lo que ven son herramientas más avanzadas de frontend, siguen con JavaScript y lo que queremos también es iniciarlas un poco a temas de diseño y usabilidad. Uh-huh. O sea, salvo que yo me equivoque y tal como yo lo estoy viendo ahora mismo, estáis intentando buscar una frontend designer con algo de conocimientos de JavaScript. Sí, a ver, nosotros como decíamos, lo que hacemos, como decía Inés, lo que hacemos con el curso base es que salen aportando y destacando en maquetación, ¿no? Uh-huh. O la base de JavaScript, y durante el curso complementario sí que estamos valorando que se trabaje un framework, seguramente esto todavía no lo tenemos decidido, pero seguramente sea Angular. Y también tienen tanto herramientas avanzadas de frontend como también temas de UX, de experiencia de usuario, ¿no? Una de las cosas que creo que son más problemáticas a día de hoy es precisamente el meterse, por lo menos es, siempre hablo bajo mi perspectiva, directamente al aprender el desarrollo de un framework. Lo veo muy necesario, sobre todo porque esta industria te exige, ¿no?, ese conocimiento de ciertos frameworks. Como bien habéis dicho, Angular, sin ningún tipo de duda, es de los más demandados. Pero yo veo ahí un problema, y esto lo he comentado ya creo que en algún episodio, que uno de mis excompañeros de un bootcamp que hice hace un año ya, resulta que él decía que quería aprender cierto framework de desarrollo, en este caso es una librería de JavaScript, como es React, porque él quería hacer cosas visuales, y el problema es que no tenía todavía las bases suficientemente asentadas, sobre todo porque, nos guste o no, y aunque sean excepcionales y los mejores profesores del mundo, nunca van a poder enseñar en 2 meses lo que es necesario aprender en a lo mejor un año o 2 años de desarrollo, ¿no? Y creo que precisamente ahí reside, por lo menos bajo mi opinión, el principal problema de acercarte un poco al mundo del desarrollo. Creo que si nos centramos en aprender un framework que además, si no tienes conocimientos previos, tienes una curva de aprendizaje súper alta, y más si hablamos de la segunda versión de Angular 2, que es un salto bastante cuantitativo en cuanto a lo que es el aprendizaje, nos olvidamos de las bases, vamos a tener un problema seguramente de futuro. Lo digo pensando en las Ada Labers, esto obviamente es una decisión vuestra y esto es una opinión, una reflexión quizá mía en voz alta, el haber tenido, si hubiese pasado yo por ese proceso, con unas bases mucho mejores, mucho más asentadas, y no el simplemente decir, bueno, voy a dar parte de un framework o un framework porque es lo que pide la industria, probablemente a día de hoy habría llegado, o sea, el día de hoy mío habría llegado mucho, mucho antes. No sé si tenéis esa perspectiva o simplemente habéis pensado a lo mejor el hecho de Angular o el framework que sea, eso es lo de menos, por el motivo precisamente de que es algo que exige la industria, ¿no? El que trabajes bajo un framework. Pues esto te lo podría explicar muy bien Isra, que es nuestro tercer socio. Uh-huh. Y es el que se encarga sobre todo de la formación técnica y definir un poco con las empresas cuál es la formación. Pero él tiene, esto es justamente lo que nosotros en Adalab creemos, y por eso precisamente durante el curso base nosotros queremos formar a las Adalabers para que tengan una buena base sobre la que construir. Y no es, o sea, después del curso base, ya una vez pues en el curso complementario durante seguramente el quinto y el sexto mes, es en el que pensamos introducir ya un framework, pero no queremos hacerlo desde el principio, sino que queremos que durante los primeros meses sepan y se consoliden un poco las bases para después aprender un framework y poder utilizar tanto ese framework como poder utilizar otros en el futuro, ¿no? Pero compartimos totalmente tu punto de vista y así es un poco como lo hemos planteado. Pues por ir cerrando, si os parece, me parece fantástico todo lo que nos habéis contado. Esperemos poder aportar nuestro pequeño granito de arena a que se difunda, ¿no?, lo que estáis intentando hacer, porque me parece que por lo menos es más que necesario en los días que corren. Y si os parece, vamos a pasar a la pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados antes de pasar a las ráfagas. Pues bien, esta pregunta es la misma para todos y siempre nos hacen una respuesta diferente cada una. ¿Cómo veis la web dentro de 5 o 10 años? Yo personalmente veo la web como la oportunidad para que cualquier persona, ¿no?, independientemente de su procedencia, de su poder adquisitivo, etcétera, etcétera, pueda un poco aprender, compartir y ganarse la vida haciendo aquello que le parezca, ¿no? Porque precisamente solo se necesita pues una conexión a internet para poder hacer todo esto. Entonces lo veo como una oportunidad para, para que el mundo sea más justo y más equitativo. Sí, y yo en mi caso comparto totalmente lo que dice Inés y también en esa línea yo lo que veo es que la web dentro de 5 o 10 años tiene que jugar un papel clave en los procesos participativos, en los procesos democráticos, ¿no? Creo que últimamente ha apostado muchísimo por poner sobre la palestra y por ser súper conocidas iniciativas de economía colaborativa. Eso ha sido gracias a la web, ¿no? De repente ha abierto un mundo de posibilidades de economía colaborativa y nos ha hecho cambiar nuestra forma de relacionarnos y nuestra forma de comerciar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero aún queda un montón de cosas por hacer. Ahora mismo la web se utiliza mucho para dar a conocer servicios, productos, para desarrollar nuevos productos y nuevos servicios. Pero creo que también tiene un papel clave y es en lo que es la participación ciudadana, ¿no? Pues para ir concluyendo, vamos a entrar en lo que nos gusta llamar las ráfagas. Es una serie de 5 preguntas breves y allá va la primera. Y es, dinos a alguien que te haya inspirado. Se llama Mariana Costa Checa y es la fundadora de Laboratoria, que es bueno, una organización que trabaja a nivel de Latinoamérica también para fomentar que más mujeres trabajen en tecnología y trabajen como desarrolladoras. Y bueno, a través de un conocido en Perú me pusieron en contacto con ella y fue como conocí un poco lo que hacían y me empecé a interesar mucho más por su trabajo. Y bueno, pues a lo largo de este tiempo que he montado la Lab, la verdad que me encantan las cosas que hacen, me encanta cómo las hacen y para mí ha sido una inspiración para este proyecto que es la Lab. Sí, yo en mi caso la verdad es que pues una persona clave ha sido pues la propia Inés, ¿no? Ella fue quien como comenta descubrió Laboratoria y quien mientras yo estaba trabajando pues un día, ¿no?, me vino a buscar y me dijo: Rose, esto tiene futuro, esto es muy interesante, mira, ¿no? Y fue gracias a ella como me metí en esta aventura y como soy parte hoy día de Adalab. Es muy interesante porque este proyecto que mencionáis, yo lo descubrí hace fácil 6-8 meses en un podcast que además traemos hoy como recomendación, es en inglés, para todos los que nos escuchen en este programa. Así que lo dejamos para el final, pero es genial ese proyecto. Decidnos ahora un recurso, un blog o una página web que consideréis imprescindible. Pues por mi parte no tiene que ver con el mundo tecnológico, con el mundo de la programación, pero bueno, es un blog de mis grandes pasiones, que son los viajes, y es el blog de una chica que viaja solo, que se llama Be My Travel Muse. Y gracias a su blog, yo cuando estaba, bueno, antes de en ese periodo que he estado fuera en Vietnam, hice muchísimos viajes y saqué muchísima información de este blog y se lo recomiendo a todos aquellos que sean unos apasionados de los viajes de aventura y sobre todo que estén interesados también en conocer verdaderamente la cultura de otros países. Sí, yo en mi caso, la verdad es que, bueno, precisamente una de las pasiones que nos unía Inés y a mí es viajar. Nuestros primeros pinitos en el mundo del emprendimiento los hicimos en torno a los viajes, ¿no? Y entonces, pues igual, ¿no? Yo no tengo un blog de referencia, como dice Inés, pero sí que yo recomiendo a cualquier persona que quiera viajar y que le apasione como me apasiona a mí o como le apasiona a Inés, perderse y bucear entre blogs de gente que escribe experiencias reales de los viajes, ¿no? Igual, yo también he viajado mucho y hay un abismo entre una experiencia real de cómo es un país, cómo es una ciudad, cómo es una cultura, a una experiencia enlatada, ¿no? Y para eso no hay ni que tener ni más ni menos recursos, sino simplemente bucear mucho, leer mucho, comparar mucho y invito a todo el mundo a organizar un viaje a través de muchos blogs y de un Excel, que es mi segunda herramienta estrella, ¿no? Y se puede sorprender mucho con lo que se puede descubrir. Justo estoy planeando un viaje para vacaciones y estas dos herramientas las estoy haciendo servir muchísimo. Nunca he utilizado un Excel y te digo que de mucha ayuda. Te pueden llamar loca por hacer un Excel para viajes, pero yo también lo recomiendo. Encarecidamente. Muy bien. La siguiente pregunta me toma la libertad de esta vez acotarla. Y es que nos recomendéis a una invitada. Una invitada, pues ahí me has pillado porque yo tenía un invitado. Yo igual también. No. Pero bueno, un poco en la línea de lo que comentaba, el invitado también trabaja en laboratoria y el invitado no era, bueno, es uno de los cofundadores de laboratoria y habla, bueno, tiene bastantes artículos sobre cómo aplicar filosofías ágiles al aula, ¿no? Y al mundo del aprendizaje en programación. Pero bueno, si no es él, que ya lo he metido, también no, puede ser una que es que puede... me tomaba licencia totalmente, ¿no? Y me parece muy bien, pero podéis invitar también a Mariana, que es la que comenté antes, que ella es la CEO de laboratoria y es, creo que, pues eso, es la fundadora y creo que es una persona súper interesante para hablar un poco de emprendimiento social en temas de formación, tecnología y mujer, y me encantaría que la pudieses invitar y saber también su punto de vista de un poco lo que estamos haciendo nosotros pues en otro sitio como es Latinoamérica. Sí, yo en mi caso, pues un poco como Inés, yo tenía preparado mi invitado, que la verdad es que no me he ido muy lejos a buscarlo, porque el invitado que propongo es nuestro tercer socio, ¿no? que es Israel, que siempre se escaquea del 90% de este tipo de cosas y creo que ya le va tocando, ¿no? No, en serio, Israel yo creo que es un programador, pero es un apasionado de cómo se enseña y cómo se aprende a programar, ¿no? Es una persona que ha leído muchísimo, que le apasiona y de hecho es uno de los pilares claves de Adalab, ¿no? Que pensamos muchísimo en cómo aprenden las Adalabers y cómo enseñamos a las Adalabers. Pues le haremos extensible la invitación, como siempre, para que venga en un futuro programa a WeCoDesign. Por último, y antes de despedir el programa, nos gustaría preguntaros un tema que os gustaría escuchar en WeCoDesign. Pues a mí particularmente me gustaría que hubiese, o sea, que se tratase el tema en profundidad y también con sinceridad y teniendo diferentes puntos de vista sobre si verdaderamente en las empresas tecnológicas y en las empresas relacionadas con el desarrollo en España se valora y se cree en la diversidad y es algo positivo para ellos y para lo que quieren apostar o no apostar. Me gustaría que hubiese un, pues eso, que se pudiese hablar tanto sinceramente como en profundidad, que se pudiese hacer un debate sobre esta temática. Pues por último, nos gustaría saber dónde os podemos encontrar en internet y en las redes sociales. Pues nos podéis encontrar en nuestra página web, que es adalab.es. Y también estamos en redes sociales como Adalab-digital, tanto en Twitter como en Instagram y también en Facebook y LinkedIn. Así que no sé si hay alguna que tengamos que abrir en futuro, lo investigaré, pero por ahora con esas vamos bien. Perfecto. Pues con esto cerramos este programa. Creo que dar este punto de vista tranquilo y hablando un poco de esos problemas que tenéis, lamentablemente, las mujeres hoy en día, intentar dar un poquito de visibilidad a este proyecto que, como sabéis, desde el principio yo soy un fan absoluto y ojalá pueda ayudaros en todo lo que haga falta. Muchísimas gracias por haberos pasado por WeCoDesign, porque creo que esto es muy necesario y creo que este tipo de proyectos son una base para un mejor futuro, por lo menos dentro de lo que estamos tratando ahora, que es España. Y espero que en un futuro podáis expandirlo a muchas ciudades, incluso a algún que otro país, que sería una auténtica maravilla. Muchas gracias por haberos pasado. Muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias, Carmen e Ignacio, por invitarnos. Ha sido un placer. Muchas gracias. Recomendaciones. El espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web. Recomendaciones. Hoy, dentro de las recomendaciones, os quiero compartir varias cuentas de Twitter de desarrolladoras para que tengáis referentes femeninos en el mundo del diseño y desarrollo web. El primero de ellos es el Twitter de Nayara Baroa, frontend designer, es @navaroa. Los dos siguientes son de dos desarrolladoras de diseño e interacción y especializadas en animaciones SVG, que son Sara Drasner y Sara Edo. Y por último, os quería compartir el Twitter de Una Kravitz, es @una, que es cohost de Tools Day Podcast. Yo os voy a traer también varios links. El primero de ellos es un podcast muy interesante para toda aquella persona que se está iniciando en este apasionante mundo del desarrollo frontend, como es Code Newbie. Es un podcast que lleva una desarrolladora americana llamada Sharon, muy muy interesante y que os recomendamos muy encarecidamente seguir. A su vez, ha creado una conferencia de desarrollo orientada a todas esas personas que están empezando para que se sientan más cómodas y que tengan un nivel más acorde con el que ellos necesitan. El tercero de ellos es un grupo de estudio que han creado unas desarrolladoras frontend muy interesante al que recomendamos seguir, que es frontgirls.io. Os recomendamos seguirlas en su Twitter y en su GitHub. Y por último, y no podía faltar, si mencionamos mujeres desarrolladoras importantes, reconocidas y con un background impresionante, voy a traer, sin duda, a Lea Beru. Podéis localizarnos en wicodesignpodcast.com y en Twitter como @wicodesign. Recordad que podéis encontrar los links y las recomendaciones en la página web y en las notas del programa. Y si os ha gustado, no olvidéis darle a like en iTunes, iVoox y Spreaker. Compartid el podcast en vuestras redes sociales y así nos ayudáis a crecer. Y por supuesto, espero vuestros comentarios, preguntas y sugerencias en la página web o por Twitter. Nada más. Esperamos veros como cada 2 semanas en la red. Wicodesign. Esta ha sido una producción de pu.primario.com.